Vos que tenés labia, contame una historia. Métele con todo, no te hagas rogar. Frename este absurdo girar en la noria molienda. Bueno, esta es una mañana muy cargada en todos los medios de comunicación por todo lo que está pasando, sobre todo a nivel internacional. Pero nosotros queríamos hacer un tiempo para este recordatorio que hace pocos días prometíamos a la audiencia. Nos enterábamos del fallecimiento del guitarrista Ciro Pérez y queríamos tener estos invitados para que nos recordaran y que de alguna manera sea un homenaje nuestro también, ¿no?, a Ciro Pérez, que recordamos haberlo entrevistado hace más de 10 años a esta altura acá en la radio. Por eso están aquí con nosotros María Elena Melo, Hugo Cabrera, Raúl Saavedra, que compartieron con él muchas cosas, y les damos los buenos días y el agradecimiento además porque estén acá. Bueno, buenos días, gracias por este espacio, que sabemos que hoy también, como tú decís, este es un día también muy especial, y bueno, este año ha sido todo muy bravo. Todo muy bravo, pero... Muy bravo, ¿no? Y este mes sobre todo, pero entonces agradecemos mucho este espacio y el poder homenajear de alguna manera a Ciro, sí, ¿no? Y Hugo, lo primero, ya que vos des los buenos días, que nos presentes a Ciro Pérez, ¿no? Sí, buenos días a la audiencia y a todos los componentes de la radio. Agradecidos con María Elena y Raúl que se acuerden de uno de los olvidados, de un gran maestro que nosotros tres hace muchos años que lo conocemos, y sobre todo María Elena, que ha actuado con él también, ¿no? Y bueno, Ciro Pérez es un canario, como nosotros, sí. Nació en Tala, fue peluquero, y de chico tocaba el bandoneón. Siempre le gustaba la música. En su casa el padre tenía un salón de baile, por lo tanto él, los acordes, los sonidos musicales lo rodeaban, ¿no? Y yo lo que quiero destacar de él, además de como persona, que era muy, muy simple, de bajo perfil, muy solidario, es que fue el primer guitarrista que acompañó a Zitarrosa. O sea que cuando Zitarrosa decide hacer una gira por el país, él fue el que lo acompañó. Y fue una casualidad cómo fue ese encuentro. Zitarrosa estaba en Teluria, una sala de mucha actividad cultural, estaba con Yamandú Palacios, y en esa época Ciro acompañaba a Lágrima Ríos. Entonces Alfredo le pregunta a Yamandú Palacio si por algún guitarrista, porque él quería comenzar la gira, ¿no? Y le dijo, mirá, ahí con Lágrima está Ciro Pérez, que es muy buen guitarrista. Ciro tenía 16 años. Bueno, ahí conversaron, Alfredo lo llevó hasta la casa, estuvieron hasta las 2 de la mañana escuchando música y pactaron ese acuerdo. Alfredo le compró un traje y salieron en la primera gira. Pero no quedó ahí la cosa porque estuvieron juntos 10 años. Entonces, esa es una parte que para mí es fundamental. Fundamental porque... Es importante que se recuerde eso, ¿no? Y después tuvo una trayectoria muy larga, ¿no? No sé si paro acá y después continúo trayectoria. No. Bueno, después de estar 10 años con Alfredo, él fue a Buenos Aires y ahí conoció a Roberto Grela. Roberto Grela justamente estaba por terminar un disco y precisaba un guitarrista y le recomendaron a Ciro. Estuvo 5 años con Roberto Grela. Y esa unión fue muy importante para el desarrollo musical de Ciro, porque Roberto Grela fue un innovador en el tango con la participación de la guitarra. La guitarra tenía un estilo que fue variando, pero un estilo que él lo cambió totalmente, ¿no? le dio al punteo, al colorido, a la, el agregar determinadas notas en el desarrollo de la melodía, que es una característica que los distingue totalmente, ¿no? Bueno, después de estar con él 5 años, se fue con amigos para Francia. ¿Eso ahí qué época entonces en París, más o menos es? Ahí en Francia estamos hablando de 1980. Mira. Allá con Vidal Rojas, que es un paraguayo, también guitarrista, estuvieron en lugares muy, muy clásicos del reencuentro de tangueros, ¿no? Por ejemplo, un lugar que iba a Salgán, que iba a Pugliese, que se llamaba el Café La Trotoya de Buenos Aires, ¿no? Estando allá en Europa, él acompañó a cantidad de intérpretes, ¿no? Como Hugo del Carril, acá en el Río de la Plata, ¿no? Pero Rubén Juárez, Latana Rinaldi, Edmundo Rivero, Jorge Sobral y sudamericanos que iban allá, él siempre los acompañaba, ¿no? Después de ahí, se fue a Córcega. En Córcega, ahí ya entró a cambiar el estilo porque le impactó la música de los corsos. Ahí estuvo trabajando mucho tiempo porque llegaban los cruceros de turistas y él estaba contratado para tocar la música de los corsos, ¿no? Estando en Córcega, tenía muchos vínculos y hacía grabaciones de discos en Suiza, en otros lugares de Europa, ¿no? Pero lo importante en esa trayectoria, que él siempre vino a Uruguay. Él llegaba a Uruguay en noviembre y se iba en marzo. Acá en Uruguay, yo lo conocí a través de Quique Crespo, que otro canario. La otra vez hablábamos de él. Claro, sí, claro, ¿no? Que en 1980 y algo, Quique Crespo estaba en la radio de Stuttgart, en la orquesta, y a Quique Crespo, además de hacer la música clásica, que, uh-huh, que era su trabajo permanente, él le gustaba el jazz, pero le gustaba el tango. Entonces, él iba con un violinista a el restaurante Don Alfredo, que era un argentino, ¿no? Y ahí escuchaba tango. Estaba un bandoneonista argentino y un guitarrista uruguayo. ¿Quién era? Ciro Pera. Ahí se conocieron, se hicieron muy amigos y en Nuremberg grabaron Toto D'Amario, Ciro Pérez y Germán Brás, una cantidad de temas de tango que son espectaculares, ¿no? Quique Crespo, cuando supo que yo estaba veraneando, teníamos una casa en San Luis, me dijo, Hugo, buscá a Ciro Pérez, tratá de ubicarlo porque él está en San Luis. ¿Y quién es Ciro Pérez? Ciro Pérez, un gran guitarrista. Estamos hablando más de 30 años, ¿no? Sí, sí. Y bueno, salí un año, no lo encontré, el otro año, y lo encuentro. Ahí nos presentamos, ahí nos juntamos con Quique, ahí Inés a la tanguería. Ahí agrego a otra persona más, que fue también importante para Ciro, que fue Fernando Rossi, que tenía un programa de tango en el Sodre, en Radio del Sodre, ¿no? Y ya empieza a actuar nuevamente Ciro en Montevideo, cosa que hacía muchos años que no lo hacía, ¿no? En la Sala Baferreira, tocando con Ledesma, Nicolás Ledesma, ¿no? Bueno, y ahí empieza la coordinación. Vuelve a grabar con María Elena, graba con Olga de Grossi, se junta también con Julio Covelli, que Julio Covelli fue siempre un incondicional de él, ¿no? Él venía a Uruguay y siempre estaba Julio Covelli con él, ¿no? Y se grabó con Analia Pérez, con Diana López, es decir, empezó a tocar, ¿no? Sí, sí. Y Tala. En el Tala, sí, ahí era muy querido. Ahí Álvaro Laporte organizaba reuniones y se juntaban y la música iba y venía. Pero no más que eso, ¿no? Él llegó a tocar en San Luis con Jorge Araujo, con Ledo Urrutia, con Pablo Cosio, en guitarra con ellos, con bueno, ahora no me acuerdo, pero ya me voy a acordar de él. Anduvo Rodrigo por ahí también. Rodrigo Rincón, sí. ¿Sí? Y entonces, él ya estaba vinculado con esa gente de la música, del tango, ¿no? Pero yo decía que era un olvidado. Sí, claro. Porque acá se hicieron cantidad de eventos en homenaje a Zita Rosa y a él nunca lo convocaron, ¿no? Por lo menos hasta donde yo sé, ¿eh? Entonces, cuando vemos lo que pasó en el velorio, que esos corzos que le cantaron, que lo homenajearon, estaba el cajón, la guitarra, la franelita que él siempre usaba para limpiar, ¿no? ¿Eso no habrá sido que él, cuando estaba enfermo y se quería ir, más allá de que Adrián, el hijo, no quería que se fuera porque estaba enfermo, quería estar él con sabía él, igual. Amparado. Él sabía dónde iba a ser. Y él sí, se quería ir. Igual. Se quería ir. Y se fue. Y a los pocos días falleció. Sí. Entonces, ese reconocimiento de los corsos y ese reconocimiento importante que nunca logró acá, que en finales de la década del 80, él recibe una invitación para un banquete en honor, recordando el 14 de julio, François Mitterrand le mandó una invitación para que él estuviera en la mesa junto con el presidente de Uruguay y demás invitados, recordando la fecha del 14 de julio. Eso lo reconocieron allá en Francia, ¿no? Y acá no lo entonces, invitamos. Esa es la cosa que a uno le queda del dolor, ¿no? Está clarísimo. Y termino esto, sí, ya que nombró a Rincón, sí, para contar una anécdota muy linda, ¿no? En una tanguería estaba tocando María Elena con Raúl y con Rodrigo, y Ciro dice, yo te puedo acompañar, ¿no? Entonces fue y cambió, se sentó Rodrigo con el público y estaba Ciro con la guitarra, ¿no? Y cuando estaba ahí, Raquel, mi esposa, lo ve que temblaba, Rodrigo, ¿y qué te pasa? ¿Tenés frío? No, pero ¿qué te pasa? Estoy emocionado, ¿y por qué? Uh-huh. Y porque Ciro está tocando con mi guitarra. Y claro. Bueno. Ahí, ahora que... Yo lo escucharía todo el día. Sí, a Hugo, impresionante. Tenemos que hacer una pausa. Nosotros ahora a la vuelta vamos a escuchar a María Elena. Sí, cómo no. Y de alguna manera, cada vez que hablamos de él, lo estamos presentando. Es maravilloso. Por ese desconocimiento que ha habido en Uruguay, que no es solo vos nombrabas aquí que Crespo, es una cantidad de músicos. Es algo muy característico de acá de Uruguay, ¿no? Primer nivel. De desconocer. La gente no conoce los nombres siquiera. Sí. Pero seguramente sí le conoce su guitarra y le conoce su participación en la música, pero hay que reconocerlo con nombre y apellido. Claro. Anda en el aire una copla girando en mi mente queriendo anidar. Alas del viento que sopla, caricia en la frente, razón del cantar. Anda el sentir de mi gente, rumiando conmigo una vieja cuestión. A Ciro Pérez lo entrevistábamos nosotros en 2014, el 3 de febrero de 2014, previo a la presentación de María Elena Melo, acompañada por Raúl Saavedra, y que... presentación a la que se sumó Ciro Pérez, y lo entrevistábamos nosotros, iban a presentar en Quillú, en el balneario Quillú, uh-huh, en aquel 2014. María Elena también, hasta con fotos, ahí está. Estamos acá vestidos de fotos de, sí, sí, sí, sí, de Ciro, que bueno, que trajo Hugo, como siempre. Bueno, la verdad que los que conocimos a Ciro, creo, y más los que pudimos cantar y ser acompañados por él, fuimos privilegiados, ¿no? Capaz que no nos dábamos cuenta en ese momento quién era Ciro, ¿no? O sea, sí nos dábamos cuenta, pero qué sé yo, cantábamos, sí, tocábamos, entonces estábamos ahí juntos, o sea, no estábamos pensando todo el tiempo en qué maravilloso, pero la verdad que yo me sentía tan bien acompañada con Ciro, pero en el todo lo que significa la palabra, ¿no? Acompañar. Porque uno se dejaba llevar por esa guitarra y yo hasta me asombraba de lo que hacía a veces, cantando. Sí. O Raúl me decía a veces, qué bueno eso que hiciste. Digo, pero qué sé yo, si Ciro me lleva para todos lados con la guitarra. No, uno escuchaba esa guitarra y a vos, la voz se iba, o sea, te llevaba para otras cosas que nunca habías hecho. Y eso creo que era maravilloso, ¿no? Era como algo mágico. Y yo a Ciro lo conocí allá por el año 89, estando en Francia. Lo conocimos estando con Raúl, que estuvimos un año en París. Y un día nos llevan a un boliche, que era, no me acuerdo cuál era el nombre, no sé si era el boliche justo, y nos llevan Pepe y yo no sé si fue Chiqui en aquel momento que nos llevaron. Y si no, te vamos a presentar a un músico, dice, uruguayo, que está tocando, tocan con otro músico, estaban tocando, dos guitarras. Y bueno, y me lo presentan y qué sé yo, y bueno, y querés cantar algo y no sé qué, y yo digo, pa, no sé, los boliches, ¿te animás a acompañarme en los boliches? Sí. Bueno, fue una cosa increíble, como si hubiéramos cantado juntos toda la vida. Así yo quedé asombrada, ¿no? Le dije, en la, qué sé yo, sí, en la lo canto. Bueno, dale, vamos arriba. Y me acompañaron ahí, canté los boliches. Yo dije, no puede ser, dije, esto es algo maravilloso. Como si siempre hubiéramos tocado juntos. Fue algo así, ¿no? Esa fue la primera vez que lo vi, nos saludamos, qué sé yo, estuvimos ahí. Nos fuimos y después no lo vi nunca más hasta que él volvió acá en ese movimiento que hubo, digamos, que contaba Hugo en San Luis, que lo empezó a conectar. Y bueno, y nos juntábamos en la tanguería de Hugo y Raquel, en su casa, que se armaba aquello que era como que, ¡ay, se viene la tanguería!, ¿no? ¡Qué emoción estar en lo de Hugo y Raquel! Todos los preparativos, los vecinos, que cada uno hacía sus cosas, sus comidas ricas, todo para ese lugar, para ese encuentro maravilloso que había de la tanguería, ¿no? Y ahí fue donde yo empecé a conocer más a Ciro. Una noche, bueno, que estuvo Rodrigo, eso que tú contás, que fue maravilloso también. Pero bueno, el poder estar ahí con tantos músicos que nos encontrábamos en la tanguería, que quizás no nos hubiéramos encontrado y en ningún otro lugar, ¿no? Más que en la tanguería, nos hubiéramos encontrado ahí, en ese lugar maravilloso. Y bueno, a partir de ahí empezamos a tocar en distintos lados con Ciro. Ahí me salía algo para ir a tocar a algún lado y allá, bueno, le proponíamos a Ciro para ir a tocar, ¿no? A distintos lugares. Bueno, después surgió esto de este disco que grabamos en Estudios Orión con Fernando Ximénez, que esto se grabó en diciembre de 2013. Y ahí grabamos con Ciro 11 temas, ¿no? Contamos una historia, Val de Abril, Mate Amargo, Sueño de Barrilete, Pedacito de Cielo, Los Boliches, El Corazón al Sur, Caserón de Texas, A Mi Rancho, A Mi Calle y Martín Pescador. La verdad que eso fue un proceso muy, muy lindo también. ¿Cuál es ese disco, Marilena? Repetí. Este disco se llama De Viaje. De Viaje. Recuerdo porque hacía muy poco que había fallecido Joaco y nosotros le dedicamos también este disco, bueno, a mi familia, claro. Y sobre todo a Joaquín, y se nos ocurrió por ahí. Estábamos, la foto está sacada en la Plaza Libertad, estamos ahí con una valija de viaje. Justo estaba diciendo ahora que no tengo más discos de estos, sino que tengo que volver a hacer más, porque ¿sí? Este es el único, el último disco que me queda, y me lo han pedido, por ejemplo, y no tengo más. Así que bueno, fue un disco que para nosotros fue muy importante, ¿no? Sí. Yo me acuerdo que Lucio decía siempre que hay que... Lucio Muniz, ¿no? Que bueno, este 16 de mayo también había cumplido años. Y siempre decía, ¿no? Hay que dejar registradas las cosas, hay que hacer un registro de lo que queremos, porque, bueno, es la manera que queda, ¿no? Y nosotros somos un poco de esa vieja escuela, digamos, de querer todavía seguir grabando los CDs, ¿no? Porque ahora yo sé que está todo eso de las plataformas. Sí. Pero a mí me gusta esto que estamos viendo acá, por ejemplo, que está el material, que está el disco, que está la dedicatoria, que están las fotos, que... para mí esto es otra cosa. Entiendo lo de las plataformas, que será mejor, más rápido, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta ver el disco. Y en eso de registrar, el papel de Hugo Cabrera es muy importante también, ¿no? Porque se ha dedicado a rastrear todo esto y a dejarlo patentado, digamos. No de patente, no estoy hablando de sí, eso. Sí. Hablando de que quede escrito, de que mañana alguien agarre este libro, como lo agarré exacto. yo, y diga, mirá esto, cuántas cosas exacto, que no sabía. Exacto. Es muy importante. Si les parece, hacemos la pausa ahora, y en el último bloque, hablan los tres, obviamente, y esto que ustedes decían que pasó en el velorio, sí. que tenemos que tratar de transmitir en radio lo que es. Nosotros vimos videitos, vimos sí. fotos, lo describía Hugo, pero ¿qué es lo que se vivió allí en esta despedida de él en Córcega? Es cierto. Con su gente, con sus músicos y su gente cercana. Uh-huh. Estamos en los minutos finales de esta recordación que estamos haciendo con Hugo Cabrera, con María Elena Melo, con Raúl Saavedra, al músico uruguayo Ciro Pérez, fallecido a comienzos de este mes, el 6, ¿no? El 6 de mayo de este año en Córcega, el 5, en Córcega, en esa isla que pertenece a Francia. Y bueno, en estos minutos quedaba recordar algunas cosas. Hugo quería mencionar alguna cosa más de la forma de ser de Ciro, ¿no? De su identidad también como claro, ser humano. Era muy simple, era muy reservado. Por ejemplo, en alguna reunión, si aparecía gente que él no conocía, él se estaba callado, ¿no? Obviamente que la gente que llegaba quería que él tocara la guitarra. Él no tocaba la guitarra ahí, ¿no? Pero en la soledad, con los íntimos, con los amigos, bueno, ahí se explayaba y hablaba. Y el tema fundamental que él recurría era Zita Ross. Recordar la época con Alfredo, los viajes a México, toda esa etapa, él siempre contaba anécdotas. Y a mí yo preguntaba, ¿no? Y siempre había tema, y todas las noches, siempre conversando de eso. Y al final agarraba la guitarra y tocaba algo, ¿no? Pero no era lo común en esos encuentros que tocara la guitarra, ¿no? Y otra cosa que le gustaba a él eran los boliches, ¿no? Ahí en San Luis, con los lugareños, con aquellos viejos amigos, se encontraba, charlaba, y grandes silencios. Yo cuando lo iba a buscar, me decía, cuando Raquelita tenga la comida pronta, venía a buscarme, ¿no? Y entonces lo iba a buscar y allá estaban sentados. Pero era muy lindo de ver a esa gente de ese lugar, a esos pescadores, cómo tenían con él un vínculo de una amistad bárbara, ¿no? A veces venía algún noviembre y alguno de ellos ya no estaba, ¿no? Y él volvía y aparecían otros, ¿no? Por eso, esa característica de él, uno lo veía como una persona simple, y muy, muy, muy, muy conmovedor en ese aspecto, ¿no? Se comunicó Nelson de Parque Posadas para dar los buenos días. Saludo al invitado especial Hugo Cabrera y María Elena por sus interesantes relatos homenajeando a ese grande Ciro Pérez. Manda abrazo y manda este audio. Hola, un mensaje para Hugo Cabrera, que lo estamos escuchando acá, Nelson Roland de la Orquesta de Tango. Lo escucho atentamente, ahora estoy escuchando a María Elena, y los felicito por dar difusión a ese gran guitarrista que fue Ciro Pérez. Así que un saludo y felicitaciones a todos por ahí en la radio también. Gracias, chao. Muy bien, qué bueno. Gracias a Nelson. Hay otros mensajes, después sí. Lo vamos a ir pasando en otros momentos para no quitarle tiempo a ustedes. Uno se pregunta también, porque lo mencionaron al pasar también, ¿no? Pero de la formación como músico de él, como porque él, por lo que leímos y nos decía en aquella entrevista de hace unos 10 años aquí en la radio, que él pasó por el solfeo un breve tiempo, ¿no? O sea, hay que decir que todo eso que ustedes han destacado como músico lo hizo a partir de su autodidacta. Sí, autodidacta. Sí, claro, sí, sí, sí, totalmente. Sí. Pero él tenía una capacidad fabulosa, ¿no? Sí. Y lo bueno era cómo los jóvenes iban a él, uh-huh. A buscar, a formarse. Por ejemplo, en el Tala está Gabriel Martínez, ¿no? Que era uno de esos alumnos que con mucho gusto estaban en sus clases, ¿no? Recuerdo Andrés Deus, también cantante y guitarrista, que estuvo en una tanguería, y al otro día se vino en moto para que Ciro le pasaba nuevos acordes. Claro, y lo hacía con mucho gusto. Pablo, ¿no? Cosio, me acuerdo. Pablo Cosio también estaba así. Ellos tocaban juntos. Sí. Me acuerdo que se miraban, ¿no? Entonces Pablo Cosio lo le decía de estos acordes y él le pasaba otros. Luisito Esquivel también. Qué belleza. Y otra característica que tenía, cómo él con su cara y con sus ojos manejaba la situación, ¿no? Él se levantaba, hacía un gesto y se lo transmitía al que él estaba acompañando, ya se fuera con un traguitarra o cantando, sí, ¿no? Decía, dirigía esos sí. momentos con una capacidad espectacular. Impresionante. Nosotros cuando tocábamos juntos, me acuerdo, era mirarse nada más, era la mirada. La mirada y ya sabíamos qué había que hacer, o sea, él ya te decía, ¿no? Es, esa parte de gesto o con la mirada ya te decía lo que venía o lo que había que hacer o lo o si había que dejar de cantar en ese momento, lo que sea. La verdad que era algo maravilloso, ¿no? Es Ciro es y será una de las mejores guitarras, ¿no? Este poco reconocido, como decía. Muy poco reconocido, como decía Hugo hoy, y yo, bueno, cuando estuvo acá internado, yo le decía a Hugo, pa, pero no puede, él quería volver. Yo le decía a Hugo, pa, pero no, no puede volver así, no puede volver así, un disparate, ¿no? Como había estado ya internado, todo lo que le había pasado, no puede volver de esa manera, no puede. Después cuando Hugo me manda estos videos que me mandaste allí con su gente en Córcega, ¿no? Que lo estaban haciendo ese homenaje impresionante. Con el ataúd ahí, ¿no? Con su guitarra, ¿no? La gente cantando, los músicos tocando, con un amor, con un reconocimiento tan profundo que te juro que escuchás eso y, sí. y lo mirás y llorás a mares, como se dice, porque es tanto lo que transmiten en la música, en el canto, como un agradecimiento hacia Ciro. Entonces uno dice, bueno, por algo tuvo que, él quería irse. Exacto. Por algo él quería claro, estar allá. Claro. Quería volverse de Uruguay a Córcega. Sí, sí, pero sí, sí, cuando sí. escuchás esto decís, está, o sea, está todo dicho, ¿no? Sí, él, claro. él decía, yo estaba al lado de él en el hospital allá en Canelones, y le decía, Ciro, ¿y vas a esperar para irte? Y dice, no, no, no, yo tengo que arreglar mis papeles para la jubilación, así me vengo para acá. Era el, la excusa de él. Pero quedó bien claro que, como dice María Elena, ese reencuentro con su tierra que lo amparó, claro. ahí tenía a su gente que lo quería, como lo muestran ahí en esos videos, ese amor hacia él, sí. porque él era querible y lo valoraban, sí, sí, lo valoraban mucho, entonces él quería estar ahí. María Elena, vos tenés ahí, o trato yo de pasar de acá. Bueno, de eso... no sé, yo acá tengo, por ejemplo, sí, cuando dale. Estaban cantándole. Ahí está. La verdad, eso, impresionante. Y lo que se ve es lo que describían ustedes. Impresionante. Se ve el ataúd, sí, la guitarra, la franelita que vos decías. Uh-huh. Y después varias personas, unas cuantas personas, sí. ahí se escucha mucho. Es como voces. Una capilla claro. muy sencilla, se ve acá, capilla. ¿No? Una capilla sencilla. Acá están las guitarras, por ejemplo. Viene el estilo de Ciro, ¿no? Si uno cierra los ojos, hasta parece que Ciro está tocando ahí. Porque es bien el estilo de toque de la guitarra. La influencia de él sobre impresionante. Músico. Por eso digo, es como si Ciro estuviera tocando ahí. La verdad que es maravilloso escuchar esto y verlo. Habría que pensar en hacer algo, ¿no? De los músicos, no sé, ustedes saben, obviamente. Pero hacer algo acá de reconocimiento a él, de... Podría como ser, pasa sí. muchas veces, en Tala después mismo, de muerte. Podría, sí. ser. Podría en, ser en su pueblo. ¿No? En Tala, en un espectáculo en Tala, porque Tala tiene mucho, mucho nivel cultural, patrimonial y folclórico, ¿no? Y en una ocasión, que estaba Laureano Carrero actuando, lo habían invitado a él para tocar, ¿no? Y para que vean ustedes, Eduardo Larvanois, un muy buen guitarrista, presentando a Ciro, y dijo, es como el sueño del pibe, poder estar tocando junto a Ciro. Sí, o sea que estamos hablando de el, del alto nivel de él, ¿no? El grande, seguro, es así, es así. Y podría decirse que no, ustedes lo marcaban, y es necesario también dejar constancia de eso, que no fue recordado o homenajeado por lo institucional, ¿no? Exacto. Por las, pero bueno, uh-huh. ¿Cuánto más vale esas imágenes que vemos desde Córcega, un pueblo lejano a miles de kilómetros de su tierra, de músicos auténticos de un pueblo tan auténtico como los pescadores de San Luis que Hugo mencionaba, y que muestran el arraigo desde uh-huh. un hombre de la cultura en un pueblo? O sea que sí. Un homenaje mayor no se puede esperar, ¿no? Este, lo otro queda de lado ante eso, sí, ¿no? Sí, totalmente. Ahí está uh-huh. todo dicho, ¿no? Uh-huh. En eso, en lo que vemos y lo que escuchamos ahí, está todo dicho. Como, claro, es como el cierre. Nosotros, en lo íntimo, estamos tranquilos, estamos emocionados también, porque con él tuvimos un buen vínculo, lo destacamos como corresponde, uh-huh. y somos varios que en eso estamos, más allá de que la gran prensa en los grandes medios hayan quedado por fuera, ¿no? Pero la conciencia de uno está en paz, uh-huh. y también agradecido a ustedes que en otra ocasión están recordando a grandes valores de nuestra tierra, ¿no? La verdad que es muy importante, llegando desde el Tala, manda Nelson Martínez una foto, tomada seguramente en la plaza allá, y mandó con este audio, a ver. Buen día, compañeros, le mando una foto del día del centenario de la comparsita, sacada en la Plaza Matriz. Bueno, felicitaciones por el homenaje que están haciendo los que lo quieren. Un abrazo. Los que lo quieren. Muy bien. Es Alejandro de Atlántida dice, me acuerdo que fumaba en boquilla, era un crack, dice, mirá vos qué sí. recuerdo tiene. Sí. Yuraima dice, escuchar a estos grandes que marcan nuestra vida llena de mil emociones y quizás queriendo decir mil palabras, no queda sino decir gracias por estar, por darnos su arte y recordar siempre a otro grande. Un gran saludo solidario por siempre, compañeros. Dice Yuraima. Allá de Venezuela, ¿no? Sí, un abrazo grande. Muchas gracias. Y se comunica a Chiqui Vitomata. Sí. Dice, para ser corto, un fuerte abrazo a María Elena, a Raúl y a Hugo, a todos, a todo el estudio, muy ajustadas todas las valoraciones que hacen de Ciro. Una sola mención de sus cualidades en su estancia en París. Hace muchos años existía el trotuar de Buenos Aires y llegaban artistas famosos, sobre todo de Argentina, y podían ser acompañados por Ciro. Una vez, haciendo una entrevista a Raúl Barbosa, a quien le dije que para mí era el Jimi Hendrix del acordeón, me contaba lo que era para él tocar con Ciro. Esa rapidez para tener la misma sintonía con quien acompañaba, aportando también sus cosas sin robar protagonismo. Son cosas muy, aporte muy importantes, que suman. Son muy qué importantes. Bueno, bueno. A nosotros nos queda el agradecimiento a ustedes, por supuesto que siempre a las órdenes para seguir haciendo esto que es de justicia, ¿no? Sí. Y es por la cultura nuestra. Totalmente. Si no la salimos a rescatar, vamos a tener otra versión muy distinta de la realidad. Sí. Gracias por haber venido a los 13, Raúl bueno, Saavedra. Gracias. Gracias a ustedes, a ustedes por este enorme espacio tan importante para la audiencia, para todos. Y la audiencia, cómo se sumó, que eso también sí, es de y hay valorar. Más que después vamos a estar pasando. Qué lindo. Gracias.